solo se merece. Señora, yo no puedo engañar a su nena, lo debo. Señora, si usted me respeta, yo la respeto. Señora, yo no puedo engañar a su nena, lo debo. Señora, por respeto a su hija, ya no sienta por mí. Se equivoca porque hay otra mujer que usted la llevó en su vientre. Me da rabia ya mirarla, su hija solo se merece. Señora, yo no puedo engañar a su nena, no debo. Señora, si usted me respeta, yo la respeto.